destino. Contigo estoy cautivo. Tus ojos me llenaron de una inmensa luz. Estando en tu presencia y hablando a mi conciencia, todos mis argumentos cayeron ante ti, cambiando mi existir.